este concepto. Algunos puntos en común son el hecho que él precisa de sangre, preferentemente humano, para sobrevivir y no puede salir a la luz del sol. Se transforma en murciélago y para eliminarlo debemos colocarle una estaca de madera en el corazón y duerme en un ataúd. Según la leyenda, el vampiro no se refleja en el espejo, ellos pueden controlar a los animales dañinos y nocturnos, desaparecen en la neblina y poseen un poder de seducción muy fuerte sobre sus víctimas. La manera de protegernos de ellos es usando objetos con valor sagrado y ajos y por supuesto la luz del sol y la estaca de madera para matarlos. El vampirismo es también una vertiente oscura y misteriosa de los estudios ocultistas, basados en el aniquilamiento de la espiritualidad. Es una antigua tradición de misterios, en que los estudiosos se refieren a la época del Antiguo Egipto. Wikipedia. Como vemos por las explicaciones del diccionario, el conocimiento del vampirismo proviene del Antiguo Egipto. Sin embargo, ustedes saben por las investigaciones y por algunos escritores, que los egipcios heredaron el conocimiento de Lemuria y Atlántida. Entonces deben suponer, que sus ancestrales estudiaron el vampirismo no como ustedes lo quieren ver ni entender, ni como las películas y libros modernos lo exponen, su significado es mucho más profundo de lo que imaginan. Sus vampiros internos en la modernidad son llamados emociones negativas. Si los comparamos a los vampiros tradicionales, descubriremos que se parecen y se comportan exactamente igual a ellos. Veamos por qué. 176, ¿qué significa el simbolismo de la palabra sangre? El vampiro se alimenta de sangre. Sangre, es el vehículo de la vida. La sangre es el calor vital y corporal que corresponde al soplo divino o al espíritu. Los pueblos del Asia la identifican como el fuego celeste. Sangre significa vitalidad, vida, emociones, fuego. Derramamiento de la sangre de Cristo por nuestros pecados. Diccionario de los símbolos Jan Chevalier / Alain Gerbrandt. Si el diccionario de símbolos nos dice que la sangre es vida, vitalidad, emociones, entonces vamos a entenderlo y desglosarlo usando el discernimiento. Pensemos que si la sangre, las emociones, es bombeada por el corazón y simbólicamente lo señalan como sede de las emociones, entonces es ahí donde se esconden las emociones. Las emociones están catalogadas como positivas y negativas, por deducción podemos suponer que es el corazón la sede de las emociones positivas. Pero ¿dónde se esconden las emociones negativas? 177, porque el vampiro solo se hiel de noche.